mucho revuelo también en Rioja con todo lo que tiene que ver ser con la reparcelación, esos 24 millones de euros que el gobierno navarra quiere invertir en estos terrenos. Hay una asamblea creada para ver si da pie a ese banco de tierras para poder sacar mejor rendimiento a esos terrenos, que mandaba también mandabas un mensaje, ¿no? Escribías un post acerca de que, bueno, que tranquilidad, porque esto se va a realizar, hay que llegar a un acuerdo, pero bueno, se ha vivido una situación estresante, por decirlo de alguna forma, en los últimos días, con sobre todo subidas de tono por parte de varias personas. ¿Cuál es la conclusión en la que quieres poner? Yo creo que como tú decías, ¿no? Sí que está claro que hay posturas diferentes y visiones diferentes de un proyecto que se ha planteado para Rioja, como es la concentración parcelaria y modernización del regadío. Posturas, todas ellas respetables, y que yo creo que pueden además defender sus posturas desde la legitimidad que todas las partes tienen en este caso, siempre que se haga con respeto y sin llegar al enfrentamiento. Y como decías tú, ¿no? Yo creo que estamos, y lo decía y lo he dicho también unas cuantas veces, ¿no? Estamos ante un proceso largo, un proceso que no acaba de hacer más que empezar, un proceso que puede llegar a durar hasta 6 años, ¿eh? Un proceso que además consta de una parte de participación en la cual todos los vecinos de Rioja son llamados a una reunión que tienen con la empresa Intia, que es la empresa de Gobierno de Navarra que se encarga de hacer este primer trabajo, que es el de inspección de la propiedad. O sea, fíjate lo que falta aún hasta que lleguemos al último trabajo, que es meter las máquinas en campo, ¿no? Y que allí podrán consultar todas las dudas, preguntar a los técnicos todas las dudas que puedan tener, y antes de tomar ninguna decisión, yo sí que les recomiendo que se acerquen a esa cita que tendrán con INTE o que habrán tenido ya, y que le pregunten todas las dudas posibles. Y como decías, pues aprovechar tus micrófonos para hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la calma. Como decía, las posturas se pueden defender, todo el mundo tiene legitimidad para defender estas posturas, y aquí lo importante es que se vayan dando pasos, que se vaya avanzando, y que también todas las partes, pues bueno, lleguen a posibles acuerdos, se pongan encima de la mesa posibles soluciones que satisfagan a la gran mayoría de personas, ¿no? Y que nadie salga perjudicado de una concentración que entendemos, ¿no? que es algo, ¿no? que es beneficioso para el progreso y para la agricultura de Rioja. ¿Se marca alguna fecha en el calendario? ¿Fecha para? Para tomar algún tipo de decisión, para hacer más pasos, algún tipo de reunión. Nosotros sí que ya tuvimos la semana pasada una reunión con la plataforma. Esta noche tenemos una reunión con el sindicato, y un poco, pues a partir de ahí, la Comisión de Agricultura sacará una serie de conclusiones que habrá que ir poniendo en marcha a lo largo de las próximas semanas. Agradecidos de las palabras del alcalde de Rioja, Jesús María Rodríguez, que se ha acercado a los micrófonos de Radio Tudela Radio. Muchas gracias. A vosotros, Paul.